Dios te salve. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hay uno que es un temario de 28 temas, el cuadro general de curso, otro que me dan, otro que me dan, es el de la cuadro, el hombre en el paraíso, el estado de justicia. Dios, como vemos ya en el estado de justicia, creó al hombre en una dignidad, que dice la naturaleza, que no es la dignidad humana, realmente, la naturaleza humana, lo que sería filosóficamente, conocido racionalmente, lo propio del ser humano, como ser personal, consistente, de padre y de padre, capaz de ser dignidad, lo social, lo amor, etc. Y dependiente de Dios como criatura, de verde, de dar de culto, según un hombre religioso, le creó en una situación que se llama el estado de justicia original, que el catecismo lo titula, explica esto, el hombre en el paraíso, siguiendo la narración del catecismo. No me referiré a este punto mucho al catecismo y en los maestres de él, en los puños del catecismo de semana, cosas que si ustedes quieren entenderlos, porque son muy largos, pues aprovechar mucho más y además el estudio de la adquisición de ganar un poco más de conocimiento extraño, siempre con una cosa más personal. De todos modos, yo explicaré del catecismo y de otras cosas que están solucionadas o citadas de otros documentos, de otros textos de otros padres, de otros concilios anteriores. Este estado de justicia original, el concilio lo refiere a lo que significa en el texto bíblico que Dios creó el hombre a su imagen. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, a su imagen de Dios los creó, hombre y mujer los. Esta creación de imágenes significa que en todo el universo visible, antes del universo visible nuestro, todo el universo es una sola unidad de orden, cuanto dependiente de Dios, y como veremos el mismo enseguida, ha habido una comunicación en el bien y en el mal entre los ángeles y los hombres. Los ángeles nos custodian, por tanto estamos en el mismo mundo. En el mismo mundo, el cielo y la tierra es un solo Dios, dependiendo del ser del mundo de los espirituales. En el universo visible, digo, en el cosmos, no hay ningún ente que Dios haya creado intentándolo creándolo para que aquel ser participase en su vida individual. Claro que todo el universo es bueno, como dice el Génesis. Y Dios dio todo lo que había hecho y era bueno. Y determinado en la que después ante Dios tiene que decir en primer lugar que es la criatura que realmente por sí misma representa la alma divina y puede participar la divina. Pero no solo porque su estructura ontológica, su espiritualidad, le hace un ser capaz de conciencia personal. Misteriosamente, durante la vida, la potencia esencial, capaz de llegar a recibir de Dios por un don de temas, la naturaleza creada en base por la naturaleza divina, la capacidad de ver de cara a cara, de ser de esto también, la felicidad. Todo esto es lo que se encierra en la propuesta de la escritura de la inteligencia de Dios, que creó. El hombre consta por varios documentos pontificios que se prueban en las teológicas cristianas y lo afirman más profundamente, por cierto. El hombre podría haber sido creado por Dios en un estado de naturaleza pura, digamos, como un mero hombre. Pero sin darle este don divinizante de la gracia que destina ya a la felicidad eterna en cualquier propio y le hace capaz de sentirse amado con este amor que Dios le comunica en su propia vida, que el amor es amado, pues porque este amor es un amor que lo vale el amor que ama a Dios en sí mismo. No me podría decir lo que hago en este estado, digo, muy saludable, muy saludable. Pero, que el hombre podría haber sido creado en este pura naturaleza, es una deducción legítima y cierta de la verdad de que aquello que Dios nos destina y el que habiendo sido destinado a ello en Adán y habiéndolo perdido por el pecado original, fue restaurado en Cristo esta destinación a la vida eterna, sobrenatural. Aquello que Dios le destina sobrepuja todo lo que puede ascender en el corazón de Dios. Nos lleva a una cosa que no está ahí al alcance de cualquier criatura por su propia naturaleza, ni angélica ni humana. Lo que aquella felicidad que somos destinados y que ya desde ahora somos hijos de Dios, como dice San Juan, cuando lo veamos cada cara, somos destinados, pero ya lo somos ahora, entonces no nos queda porque Dios no lo ha hecho cada cara, pero ya nosotros ahora somos hijos de Dios, y Adán no fue creado por Dios, hijo de Dios. Y que esta filiación es una liberalidad divina, digamos, mayor que la liberalidad que le da el ser a la criatura. Y otro tipo de origen que fuera, es más efusión del bien divino, más comunicación de la bondad divina. Lo que ocurre cuando bautizan un niño, que la dotación de ser de todas las galaxias. No exagero, lo digo así, para que se entienda, porque se quiere nuestra conciencia. Elevar a una criatura angélica lunar a la participación de la divina naturaleza es algo de mayor más excelsa la comunicación del bien divino que toda la creación de la naturaleza, de arte viviente, astronómica, geológica, como toda la naturaleza humana, como todos los hombres naturales que tenemos dentro. fue creado, imagen de la constitución de los institutos de publicidad y todo Dios, y ordenado por los bíblicos. Además, este estado es constituido. Thank you. Gracias. De tal manera que hay que decir que la alma es la Gracias.